Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este fin de semana, aquí en el Centro Municipal de Cultura, se va a desarrollar la Feria de Frutos Secos el sábado y el domingo, así que fue el contexto ideal para que hiciéramos una presentación en ese marco, y hay una serie de actividades. A las 16 horas va a haber una presentación del quinteto, de uno de los quintetos de bronce de la orquesta que va a estar tocando aquí. Y luego a las 17:30 comienza la actividad de concierto, los conciertos que ustedes ya conocen, que comienza con una charla previa, donde contamos un poco acerca de los entretelones de la música, del repertorio que vamos a estar tocando, así que para eso los invitamos a las 17:30, y a las 18 horas comienza propiamente el concierto, que va a incluir obras de la compositora argentina Nelly Gómez. Es una obra que se titula Arcos en Abstracto. Luego continuaremos con el concierto para oboe y orquesta de Joseph Haydn, el concierto en do mayor, con Gabriel Fonseca, oboísta de filarmónica, residente aquí en Viedma, que se desempeña en esta obra como solista. Y finalmente cerramos con la sinfonía número 41 de Mozart, la sinfonía llamada Júpiter. ¿Cómo se hace la elección del repertorio? Ese es un proceso complejo porque en general está dispuesto. Ahora estamos terminando, por ejemplo, lo que tiene que ver con el repertorio de todo el año que viene. Entonces hay mucho preparativo. Sí, porque el armado de la temporada de la Orquesta Filarmónica de Río Negro es complejo, porque supone distintas locaciones, supone el traslado de músicos de un lugar al otro. Este formato descentralizado de orquesta, que es muy bueno en términos del número de presentaciones y el desarrollo en el territorio que tenemos. Esto quiere decir que hacemos un número muy grande de presentaciones en muchos lugares de la provincia. Tiene como contrapartida un trabajo de preproducción enorme que incluye ese repertorio. ¿Cómo se arma? Bueno, se arma siempre en base a las limitaciones, pero eso funciona así siempre en el campo del arte, ¿no? El mismo Mozart, que escribe esta sinfonía, que le escribe para una flauta, dos oboes, dos fagotes, dos cornos y dos trompetas, no incluye clarinetes, incluye solamente una sola flauta. Habla también de en qué situaciones objetivas materiales tenía para componer, ¿no? Tenía estos músicos disponibles. En otras sinfonías aparecen otras instrumentaciones a veces más grandes. Y nosotros nos movemos de esa misma manera. Hay programas donde está toda la orquesta, como creo que fue en la octava sinfonía de Dvorak que hicimos aquí en abril con Glenn Block como director invitado, donde está toda la orquesta, y aquí en un formato un poco más chico, con un poquito más de 40 músicos, que es el formato orquestal que se precisa para este tipo de obras. Bueno, entonces, la verdad es que uno dice 40 y vos decís, bueno, no somos todos, pero son un montón en escena realmente, así que es una gran posibilidad para todos aquellos que quizás no pudieron ver a toda la filarmónica, o por lo menos a la gran mayoría, de acercarse este sábado. Extendemos la invitación, los horarios y, bueno, obviamente, invitar a la comunidad. Sí. Está la orquesta en un formato de orquesta propio de fines del siglo XVIII. Yo creo, eso sí, que el día de mañana a las 18 horas, el sábado, va a ser el estreno en Viedma de la Sinfonía número 41 de Mozart y el concierto en do de Haydn. Se escribió hace muchísimo, muchísimo tiempo, porque estamos hablando de aproximadamente 1790, para redondear una fecha entre los dos. Algunos años después estrenamos la obra aquí en Viedma. Son obras muy conocidas. Entonces reitero la invitación primero para que vengan a la Feria de Frutos Secos, que es muy lindo. Los que vivimos acá la conocemos. A las 16 se presenta uno de los ensambles de bronces. 17:30 comienza la charla preconcierto ya en la sala, y a las 18 comenzamos con el programa sinfónico. Como siempre, entrada libre y gratuita. Muchísimas gracias. Gracias, los esperamos.